su luz la huella que tanta dicha nos deparó. Era noble aquel mala junta, que así se llamaba mi pingo. Muy ha dicho frente más lindo que en la comarca pude lucir. Por la cañada fragosa, mi doradillo mala junta, era de monda famosa y bueno de punta a punta. Era noble parejero y en la cancha mano a mano, y muy guapo y vaqueano para cruzar el estero. Por eso yo canto acá los cuatro amores que tuve, mi buena el potrillo aquel, cañada fragosa, murucuyá. Los felices mi bien amada, y fue entonces que en la cañada con sus encantos me cautivó. Ah, cañada de mis recuerdos, que a mi juventud te ausentaste. Encontraste cuando se siente solo el amor. Por eso yo canto acá los cuatro amores que tuve, y baila el potrillo aquel, cañada fragosa, murú.